¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están, melómanos? Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Ya es miércoles. Ojalá que pues les esté yendo bien por allá. ¿Cómo está todo? Mándenos aquí un mensajito. Retroaliméntenos un poco aquí en las redes de La Voladora Radio, en las redes de La Máquina de Eurekas. Hoy tenemos un programa bien, bien especial. Tenemos programón para hoy porque, como habíamos dicho ya en la emisión anterior, si es que ustedes no lo habían recordado, les recordamos, iniciamos un ciclo de programas en los que tenemos invitados para hablar de cine, para hablar de bandas sonoras, para hablar de circo, para hablar de divulgación musical, de muchas, muchas cosas. Y hoy en particular es un invitado que viene mucho al caso, viene mucho al tema de, y al concepto de este programa, porque vamos a estar hablando con un buen amigo mío, el buen Edwin Guevara Barrios, que es nada más y nada menos que un creador de cortometrajes de la zona. Él es originario de la zona de Chalco y hoy está aquí con nosotros. ¿Qué onda, Edwin? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Vicente? Muchas gracias por la invitación. Pues aquí andamos un poquito nerviosos, pero bien emocionados, claro que sí. ¿Primera vez que haces esto? Sí, es la primera vez que estoy en una estación de radio. Entonces, tranquilo. Hoy este estreno aquí bien. Ya tengo un rato de conocer al buen Edwin y entonces se me ocurrió invitarlo aquí porque él ya tiene, a sus escasos 24 años, ya tiene unos varios cortometrajes hechos. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de esos cortometrajes, vamos a hablar un poquito más adelante sobre todo esto de hacer cine, sobre la relación que hay de la música con el cine, porque tenemos aquí pues alguien con quien me he pasado ya bastante, bastante tiempo hablando de música, haciendo teorías conspiranoicas de muchas, muchas cosas. En especial de películas, en especial de cine. Y también va a estar interesante no digamos así, discusión, sino vamos a ver cómo esta plática. Esta plática, sí, porque sí. Pues hay ahí unos puntos de vista que quizás no siempre empatan de nosotros en estas cuestiones del cine. Entonces, hemos traído aquí el amarillismo de nuestras discusiones y nuestras conversaciones de cine medio conflictivas a este programa para placer de todos ustedes. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que hoy tenemos un autor que es recomendado de Edwin. Sí. Yo no lo conocía, bueno, de hecho sí lo conocía y viene muy a tono con lo que dice un poco el programa. La cortinilla de entrada del programa es la música que no sabías que ya conocías, ¿no? Claro. Entonces yo no sabía que este autor había hecho una de las películas que más me gustan del cine de superhéroes. Entonces, hoy vamos a hablar. Preséntanos, ¿de quién vamos a hablar hoy? Del buen Brian Tyler. Vamos a hablar de Brian Tyler, sí, señor. Claro que sí. Bueno, este es el recomendado de Edwin, entonces cualquier cosa o reclamo va en directo sobre él. Está bien interesante este señor, es un compositor, arreglista y productor y multiinstrumentista. Es originario de Estados Unidos, de Orange, California, y tiene una infancia pues muy tradicional estadounidense, quizás de la clase media alta, ¿no? O sea, no tiene como esta serie de complicaciones, la escuela, hasta la preparatoria, todo muy bien. Después comienza a estudiar, quizás a raíz de la influencia que tiene de su abuela, que era pianista profesional, comienza a estudiar música en la Universidad de California. Termina la licenciatura en composición y posteriormente es una maestría, nada más y nada menos que en la humilde escuela de Harvard. Ya nomás. Nada más. Bien humilde. Okay. Entonces, pues este señor básicamente lo que hace es, pues básicamente lo que hace es dedicarse él a hacer música antes de la parte, obviamente, cinematográfica. Se dedica a colaborar con varias bandas, ¿no? A colaborar con varias bandas en el circuito underground, todo este asunto. Que de hecho se escucha bastante en el estilo de su música, ¿no? O sea, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero en el estilo de su música se escucha bastante, bastante pues la influencia de géneros como el rock, de géneros como la electrónica. Como la electrónica, exactamente. ¿Qué más? Pues es que tiene como mucha esa instrumentación de tocar baterías, de tocar bajos, guitarras, ¿no? De incluirlos dentro de sus bandas sonoras. Entonces eso está bien interesante, porque usualmente, bueno, más bien eso es algo muy explotado hasta este siglo, ¿no? O sea, realmente en el siglo pasado, como en el la música de cine hasta el siglo pasado, pues no era tan así. Pero, pues, de hecho, quizás a mí me parece muy particularmente, no sé cómo lo veas, a mí me parece que Brian Tyler es un compositor muy, muy, muy del siglo XXI. Claro. O sea, este compositor no se escucharía, no sería entendible en los noventas. Ajá, ¿no? Porque de hecho es algo que quería compartirte, Vincent, que este autor lo podría como que calificar como un autor muy, muy juvenil, muy con esta claro. alma enérgica, ¿no? No sé cómo lo puedas ver tú, pero sí. Pero sí, lo que es de su música es muy contemporánea, es muy moderna de por sí. Porque toda esta onda de la electrónica, tan solo como tú lo dijiste, pues, como que no era muy, muy vista en los noventas. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hoy a la fecha el señor ya cuenta con 49 años, nació en el 72, sí. Ya tiene unos cuantos varios años de carrera, 24 años de carrera para ser exactos. Mi edad. Nuestra edad, básicamente, sí, tiene él de carrera. Y está bien interesante esto, porque una vez ya terminando Harvard, fíjate, a él le pasa algo que usualmente no pasa tanto en los músicos. Usualmente algo interesante de la parte de ser músico es que puedes ejercer desde antes de terminar la carrera, ¿no? O sea, cosa que no se puede, o sea, si eres doctor, pues no puedes hacer eso, ¿no? Porque pues puedes matar a alguien y no te van a dejar entrar a ningún lado sin un título. Claro. Pero pues, por ejemplo, siendo músico, pues es más común pues que nadie te pida un título, ¿no? O sea, de repente dices, ¿sabes qué? Pues soy tal y hago tal. Bueno, pues entonces, a ver, hazlo y vemos qué onda, ¿no? Claro, claro. Pero a este señor, a Brian Tyler, le pasa algo que es más convencional en otras carreras. Termina la maestría y hasta terminando la maestría empieza a dedicarse profesionalmente a esto. Uh-huh. Una vez ya con la maestría es cuando empieza ya con él, con la parte de empezar a puntuar, le dicen, o sea, escribir el score de las bandas, de bandas sonoras para algunas películas. Y empieza precisamente en el 1997 con una película, pues que es de corte independiente, pues obviamente la primer cinta, bajo presupuesto. Tú sabes bien de lo que estoy hablando con eso. Sí, sí, sí. Y entonces, pues empiezan esta serie de complicaciones de película, de película sin presupuesto, ¿no? Conseguir equipo, conseguir las personas que lo hagan, manejar el presupuesto, dirigirlo, ¿no? Porque de repente tienes como 10,000 áreas que hay que cubrir. ¿Cómo ves? ¿O tú cómo lo has pasado con esto de las primeras películas? De por sí, el lado independiente es prácticamente algo bien guerrillero, porque tienes que andarte moviendo por todos lados. Sí. E inclusive el más minúsculo detalle tienes que ir a buscar hasta el otro estado o ir mensajeándote con otros compas. Ahora imagínate él que estaba empezando su carrera en el 97. Sí, sí, sí, sí. De hecho, quizás hoy sea un poco más sencillo hacer cine independiente, porque bueno, aunque obviamente hay calidades y todo, pues sí puedes acceder a cierta calidad ya más profesional o cerca de lo profesional con medios más baratos, ¿no?

al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Hemos vuelto, amigos, a la Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Volvimos, estamos de vuelta. Recuerden que estamos hablando del gran Brian Tyler y estamos aquí hoy con nuestro invitado de lujo, Edwin Guevara Barrios, director de cortos cinematográficos amateur. Ay, amateur hasta ahora, ¿no? Por favor, que me hagas. Amateur hasta ahora, ¿no? Claro, claro. También al profesionalismo. Con algo se empieza, sí. Claro. Sí, estábamos hablando de esta parte de la primera película que musicaliza a Brian Tyler, su primer banda sonora de película independiente, y hablábamos un poquito sobre esto de ser independiente en este asunto del cine. La primera pieza que escuchamos es el tema de los títulos de Bartender, es una película de Gabe Torres, pero es bien difícil encontrarlo, o sea, sí es muy, muy, muy independiente, tan independiente es, tan underground está el asunto que no la encontramos en internet. No. intentamos buscarla por todos lados. Decíamos en el corte que sentimos que son de esas películas que te encuentras en el Chopo en VHS. Claro, claro. Que te encuentras en una excursión así. Claro, todas polvorientas, sí. Escondidas. Sí, sí, sí, de las que venden así. Ya, solamente así, ¿no? De las que son ya cinéfilos de culto, ¿no? Que van ya buscando así todo el repertorio de los puestecitos. Sí, está bien, cabrón. A ver. Vamos entonces a seguir hablando un poquito de buen Brian Tyler. Esto que estamos escuchando al fondo es Now You See Me, es el nombre de una película que en español se llama Los Ilusionistas, banda sonora también hecha por el buen Brian Tyler, y viene muy a tono porque vamos a ir hablando de a poquito, como es costumbre ya en el programa, de la evolución en tanto a la biografía de nuestros compositores, ¿no? Te decía, Edwin, antes de irnos al corte, que pues esta primera película es independiente y se mueve como por todo este asunto de una primera película, ¿no? De empezar a buscar quién cubre cada departamento, o de repente, es algo que decíamos también hace unos episodios cuando hablábamos de John Carpenter, de cómo es esto de empezar una película y cómo de repente, pues por el mismo presupuesto, tienes que ponerte otras tres manos en el cuerpo, claro, para poder hacer de dos áreas, ¿no? O sea, de repente los mismos directores componen, o los mismos directores escriben, o checan la parte de dirección de arte, o checan la escenografía, el vestuario, todas esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿cómo ves? O sea, tú desde tu postura, tú que ya has hecho, ¿cuántos cortos ya llevas hechos? Pues hasta ahorita llevo unos 10 más o menos. Okay. La verdad no tengo un número exacto porque ya sabes uno que empieza a hacer los cortos y como que luego dices, esto no lo cuento como corto porque la verdad no me gustó, cosas así. Yo digo, ajá, que unos 10, unos 9. Ok. Bueno, tienes como 9 cortos, o sea, cortos, o sea, que entran dentro del cortometraje y por tiempo ya tienes un mediometraje, ¿no? O sea, ya ah, sí, ya entra, por tiempo. ¿El último? Sí. Ajá, ya tengo como tal un mediometraje que, de hecho, tú estuviste en, ahora sí que al tanto del nacimiento de ese mediometraje como sí, tal. Sí, sí, sí. Entonces en esta parte de buscarte, ya te ha de haber tocado seguramente el buscarte quien te ayude como con los departamentos, ¿no? De toda esta parte de las películas. Sí, es algo bien pesado, neta. O sea, por ejemplo, yo que sepa, tú te encargas así generalmente de la parte del guión y de la dirección general, ¿no? Claro. Y las demás partes, o sea, como el vestuario y toda esa parte. Claro, de hecho, con los primeros cortos, pues sí, uno inicia pues escribiéndolos, ¿no? Y ya empieza igual tratando de ver quién los puede interactuar, si los puedes interactuar tú mismo, bueno, actuar, lo del vestuario, lo del maquillaje y todo eso, pues tú lo vas ahora sí que encontrando, ¿no? Poco a poco. y uno como ahora sí que es cineasta independiente, pues tienes que armártelas, ingeniártelas para sacar cuando no hay algo, cuando no hay dinero. Eso es lo primero que es el primer problema que te da el cine sí, independiente. Es el primer problema que te aparece en todos lados, ¿no? Claro. En todos lados no hay dinero, no hay presupuesto, no hay nada. Entonces, pues hay que sacar el lado ingenioso como artista, como cineasta, como músico. Pues hay que empezar a ver cómo hacerlo. Siempre hay que ver cómo hacerlo. Sí, es algo que ya habíamos platicado antes. O sea, es algo muy o de lo que me gusta mucho del trabajo de Edwin. Y que creo que es de las cosas que más empatamos. No esperarse a estar a tener todo listo, ¿no? O sea, no esperarse. No me voy a esperar a tener una super cámara profesional para empezar a hacer cortes, ¿no? Pues a lo mejor tengo un celular, pues me pongo a hacer cortes con mi celular, ¿no? Claro. O no me voy a empezar a tener el mejor teclado, la mejor guitarra o el contacto con una orquesta sinfónica que quiera tocar mis piezas para empezar a componer piezas, ¿no? O sea, de repente tienes algo y lo empiezas a hacer, ¿no? Entonces, eso está chido. Bueno, esa parte es de las cosas con las que más empato con Edwin y que son bien rescatables de su trabajo. Vamos a hablar más de su trabajo un poquito más adelante. Vamos a seguirle con Edwin Bryan Tyler. Hasta aquí, 1997, primer obra, ¿no? Claro. Para 1998, 1998 y 1999 tiene otras dos peliculitas. Empieza como ya a tener un poquito más de presupuesto. Sigue siendo película de bajo presupuesto, pero ya es bajo presupuesto hollywoodense, ¿no? O sea, ya es una película de alto presupuesto en México, ¿no? O sea, ya tiene suficiente dinero como para para empezar a publicitarse un poquito más, para empezar a tener departamentos bien divididos. Claro. A pagarle a todos. Y ya cuando empieza a pagar, ya no eres independiente. Sí, ya no es tan independiente. Ajá. Y entonces ya para los 2000 ya empieza ya un poquito más entrado al mundo, pues, hollywoodense. Pues ya empieza a ganarse un poquito más de ojo público, ¿no? Ya empieza a tener más reconocimiento y se le empiezan ya a dar presupuestos ya un poco más grandes, ¿no? Llamar a películas de presupuestos un poco más grandes. Y de repente, ya para el año 2005, bueno, no tan de repente, ¿no? Es que solamente aquí digo de repente, pero es como si no hubieran sido años de trabajo en eso, ¿no? Pero, o sea, pues después de ya unos cuantos años de trabajo, le llega una oportunidad de una de las filiales de Warner Brothers, que en ese momento, hay que acordarnos que vamos a estar aquí en los principios de los 2000, es el 2005, ¿no? O sea, toda la ola que tenemos hoy de cine de superhéroes empieza en 2002, ¿no? O sea, a partir de Spider-Man. Sí, más o menos como por ahí empieza la obra. Sí, porque antes se hicieron varias, ¿no? Pero sí, como que así que digamos como pegaron, pues no. Sí, porque X-Men todavía empezó como a levantar un poquito, pero con Spider-Man yo digo que sí empezó. Sí, sí, porque de hecho desde antes de Spider-Man estaba la versión de Daredevil donde sale Ben Affleck. Ajá. Sí, la versión que nadie conoce y nadie tiene que conocer. Ni siquiera Ben Affleck. Sí, ni siquiera Ben Affleck quisiera conocerla. Entonces, la corriente así como... pues fuerte del cine de superhéroes empieza como quizás a partir del 2002 con la primera película de Spider-Man de Sam Raimi. Uh-huh. Y pues empiezan a apostarle, ¿no? Empiezan a apostarle de a poquito, no tanto como hoy, pero empiezan a apostarle así de repente los estudios a estas películas. Y Warner empieza a... bueno, Warner ya tenía ahí una buena colaboración de películas de Batman en los 90s con el buen Tim Burton, que tenía la trilogía de Tim Burton que había funcionado bastante, bastante bien. Pero no había hecho nada como en los 2000, ¿no? Entonces en los 2000 empieza de nuevo a apostarle, empieza a poner ahí un poquito de dinero sobre la mesa y retoman un cómic que es de los cómics que por lo menos a mí más me gustan, de los personajes que más me gustan de DC Comics. Empiezan a hacer los contratos, Warner ya ha tenido el contrato con DC Comics desde hace mucho tiempo. Empiezan a hacer el contrato de una de las filiales de DC Comics en ese momento, que era como la... pues como la editorial chiquita, ¿no? De DC Comics, que era Vértigo Comics. Uy, sí. Que Vértigo se encargaba de todos los cómics que no eran como tan para todo el público, ¿no? Que no eran como para el... Un público más adulto, ¿no? Ajá, un público un poquito más adulto o más bizarro, no sé, como lo quieran ver. Porque de repente, pues, en Vértigo aparecían cómics como Spawn, como ¿Qué otro cómic es de Vértigo? O sea, yo me acuerdo mucho de Spawn y de la Liga de la Justicia... Oscura, ¿no? Ajá. Y uno de los personajes, pues, de la Liga de la Justicia Oscura es nada más y nada menos que el grandioso Constantine. John claro, Constantine. Claro. Entonces, sí. Para el año 2005, se decide dar cierto presupuesto para hacer una película de Constantine, ¿no? La primera película protagonizada por Keanu Reeves. Claro, buenísima que sí. Película. El precioso Keanu Reeves. El precioso Keanu Reeves. Claro que sí. Y está bien interesante porque esta es la película que yo no sabía que había musicalizado Brian Tyler. Le decíamos ahorita en el corte que yo sí tenía como un poquito de resistencia hacia Brian Tyler cuando me lo mostró Edwin, porque pues sí se mueve un poco dentro de una esferita de como del cine pues hollywoodense, que pues no es el cine que más me llama, ¿no? O sea, de repente sí decías, sí. Pues es que hace la música de Rápidos y Furiosos y es como... ¡Ay! También de Transformers. Sí, de Transformers y es como, ok, sí, pero... Sí, pero no. O sea, sí la veo un domingo si la pasan en la tele, ¿no? Pero no sé, no era así como algo que me clavara. Y pues ya investigando ya como por recomendación de Twin, ya me encontré como con unas cuantas joyitas dentro del haber de este señor. Y una de esas es la banda sonora de Constantine. La banda sonora de Constantine es muy, muy buena. Y ahí pasan algo de lo que decíamos hace rato, ¿no? La mezcla entre como el sinfónico, las cosas electrónicas y el rock, ¿no? Ahí se escucha claro. Bien presente. Y tú también me decías ahorita sobre pues como la influencia de la música electrónica, ¿no? O sea, porque sí. No se escucha así como algo que escucharías en un rave, pero sí se escuchan ahí una presencia importante, ¿no? O sea, sí le da como un toquecito y dice, ah, ok, Brian Tyler, ok. Sí, sí, sí, sí. Es como que su toque, su alma juvenil, él ya lo había dicho antes. Sí. Y como que, si te pones a escuchar todas las bandas sonoras de Brian Tyler, empiezas a ver como que ese sello que tiene. Uh-huh. Como que de repente le empieza a dar diferentes toques, como que de rock igual, y electrónica, y ya poco a poco te vas dando cuenta, este es un compositor un poco diferente. Es como que si estuvieran 10 compositores en una habitación, creo que él sería el más joven, o con el alma más joven, no sé si me bueno, entiendes. Bueno, los más jóvenes, porque sí hemos tratado aquí algunos compositores un poquito más jóvenes que él. Ajá. No tanto, o sea, tampoco tanto, o sea, el señor tiene 49, estamos hablando de a lo mejor 10 añitos más jóvenes, y ya ha habido aquí en algún, le hemos dedicado algún episodio, pero pues sí está bien interesante el hecho de pensar en la parte del rock. A mí me sonaba mucho, siento que no lo encontré por ningún lado, o sea, que estuve buscando así como en las biografías, en algunas entrevistas, a ver si tenía como alguna relevancia o alguna, pues sí, como alguna inspiración de una banda en particular que me suena mucho como, o sea, siento que tiene mucho un sonido muy Linkin Park, ¿no? O sea, en algunas de sus bandas de sonoras, en especial como en las que incluye como batería y bajos y guitarra, siento que va como que esa parte es así como muy Linkin Park. Sí. Traté de ver si había ahí como alguna relación o si él pues alguno estaba inspirándose en el otro o algo así, no la encontré, a lo mejor solamente es casualidad, misma época, mismo lugar, pero claro. sí siento por ahí algunas cosas, como por ejemplo esta canción que suena de fondo, bueno, esta pieza que suena de fondo, particularmente esta banda sonora sí es muy casi con guitarra, bajo, instrumentales, cosas así. Y sí, me suena muy así, me suena muy, muy Linkin Park. Que también eso es importante decirlo, ¿eh? Es bien interesante que este señor es multiinstrumentista y toca bastante, bastante bien los instrumentos con los que se pone a hacer sus bandas sonoras. Entonces, la versión que escogimos para el fondo de Los Ilusionistas está grabado por él. Él tocando la batería, él tocando las congas, él tocando el bajo, él tocando la guitarra y aparte, él dirigiendo la orquesta, ¿no? Entonces, sí. Sí, si la pueden ver en YouTube, es muy genial. Sí, la vamos a dejar ahí por las redes sociales para que la puedan checar. Sí, tiene varias cosas buenas que checar este señor. ¿Cómo ves si vamos a escuchar uno de los temas de la banda sonora de Constantine? Ah, ¿va? Claro que sí, encantado. Vamos a escuchar The Balance, el balance de la banda sonora de Constantine. Thank you. Ok, ahí está The Balance de la banda sonora de Constantine, pieza de, pues, de la composición de Brian Tyler. Vamos a recordarles aquí que los amigos de Nissan Wheat en Amecameca se ubican en Avenida 20 de Noviembre, número 14, en Ameca Centro. Pueden contactarlos al teléfono 57-71-15-48-22 o en su página web nissanchalco.com.mx. Recuerden que están ofreciendo, por ejemplo, ahorita un Kicks 2021 con mensualidades desde 7,518 pesos, un año de seguro gratis, 4 años de garantía, 15% de enganche y pagas hasta octubre. Vamos a seguir con esto del buen Brian Tyler. ¿Cómo viste? ¿Qué tal escuchaste? Wow, es una pieza bien magistral, neta, hasta se ve el misterio, se ve, no sé tú, pero yo que recuerdo en una parte de la máquina de Eurekas, habías dicho que inclusive la música te pone imágenes en los oídos, claro. Sí. Y no sé tú, pero a mí esa canción que acabamos de escuchar, me recuerda mucho al color rojo, a las partes así como del infierno. Está bien interesante esto. Es que escogí esta pieza como muy en particular por varias cosas. Primero, para poder tocar un tema que es el concepto, ¿no? El concepto dentro de las películas y lo importante que es, pues, que todos los directores de cada área, pues, entiendan el concepto de la película para poder dirigir esa área en base a eso, ¿no? Claro, o sea, que claro. De repente es lo que, pues sí, lo que tiene que ser y lo que usualmente se ve en todas las películas, ¿no? Claro. Y escogí precisamente esta parte de esta banda sonora y esta banda sonora porque siento que ahí Brian Tyler entendió muy, muy bien el concepto. Mira, y ahora, a lo mejor esto es un poquito técnico musical, pero vamos a ponerlo en términos simples, ¿no? Básicamente, lo que pasa dentro de Constantine es que, aunque la película está muy influenciada como por símbolos y signos católicos, hay mucha parte del catolicismo ahí, también se manejan mucho como estos asuntos de Medio Oriente, o sea, como asuntos de misticismo, que uh-huh. No nada más entran dentro de lo católico, ¿no? Dentro de la cultura del catolicismo, ¿no? Claro. Entonces, lo que hizo Brian Tyler fue juntar escalas, o sea, es como una forma de poder hacer música que suena al Medio Oriente, pero lo puso como con una orquesta, le empezó a poner cosas electrónicas, escúchanse de repente ahí, no se escuchan tan presentes en esta banda sonora porque, pues te digo, no es algo que te escucharías en un rape, pero sí se nota que hay como una labor de producción, ¿no? O sea, que en el estudio sí le estuvieron metiendo mano así para que se escuchara de tal o cual forma, cosas así. Entonces siento que Brian Tyler sí entendió muy bien el concepto, ¿no? Se entendió muy bien como de, vamos a hablar de este tipo que es exorcista y que tiene, la película tiene como una influencia grande del catolicismo. Uh-huh. La película es muy oscura, incluso ahí a mí me ha llamado mucho la atención que la dirección de fotografía usa mucho el verde, el amarillo, ¿no? El rojo, claro, cosas claro. así. Y lo entendió bien, ¿no? O sea, lo uh-huh. entendió bien y dijo, ah, ok, eso va por aquí, entonces agarro estas cosas que nos recuerdan esto, agarro estas cosas que nos recuerdan lo otro, lo pongo y funciona. ¡Pum! Uh-huh. Y ahí sí, está, sí. ¿no? Y funcionó. Y escogí precisamente el tema del balance porque es el tema que más se repite, es el tema que se repite cada vez que el balance en la película se va a romper, ¿no? O sea, como cuando, no sé, se me ocurre, Por ejemplo, aparece cada vez que encuentra como una pista de algún demonio, ¿no? Claro. O cada vez que encuentra como una pista de eso, o que aparece como que va a sonar cuando llega Gabriel, todo ese tipo de cosas, ponen el tema del balance. O sea, como entendiendo como de aquí está rompiendo algo, ¿eh? Hasta sí, aquí sí, se sí. está desequilibrando algo. Como que algo viene, ¿no? Algo se acerca. Exacto. Entonces, está bien interesante eso. ¿Cómo ves tú en la parte del concepto? ¿Cómo lo manejas tú la parte del concepto? ¿Sí? ¿Crees que es importante? Ah, claro que sí, que es importante, porque de por sí el cine es la mezcla de muchas técnicas. Ahora sí que de las 7, de todas las bellas artes. Y la música es el que para mí yo creo que inclusive puede salvar una mala película. Porque la música es lo que te va a sumergir, la que te va a poner en una inmersión de todo el universo, de todo el mundo que se te va a contar. Y ponle tú de que estás viendo una buena actuación, eso te va... eso te va a clavar en la pantalla, ¿no? Los colores son muy brillantes o son muy opacos, dependiendo del concepto de la película. Ok, todo va de la mano. Y ahora la música, yo creo que es lo que encierra todo. Yo creo que si la música te envuelve bien, o inclusive hasta los silencios, si el silencio está bien manejado, yo creo que la inmersión va a ser fantástica y va a ser muy, muy genial. Sí, bien importante eso también, el silencio también habla, ¿no? Eso es bien interesante. Yo me acuerdo, por ejemplo, mucho en... creo que incluso hablábamos alguna vez de eso. Me acuerdo mucho de Interstellar, con Hans Zimmer en la composición. Y hay una parte donde están precisamente en la parte, me parece que es cuando están en el primer planeta, o sea, fuera del primer planeta. Y entonces este tipo dice que tiene un problema con estar en el espacio, porque dice que literalmente hay una pared de milímetros de acero y después está la nada. Ajá, infinita. La nada. Entonces cuando en ese momento está sonando como están sonando un tema de fondo cuando lo dice eso, y de repente cuando dice la nada infinita, ajá, se calla. Sí, sí, sí, sí. Así, entonces sientes como, o sea, tienes el sonido encima y de repente dice la nada infinita y se calla, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esa parte me gusta mucho, el silencio también habla. Claro. Y por ejemplo, ¿a ti te ha pasado ya alguna vez que... Bueno, seguramente te ha pasado porque pues, por el corte independiente que traes... Ya te ha de haber tocado alguna vez pues que tienes que hacer de más... De director de más de un área, ¿no? Pues claro. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo lo manejas? Yo recuerdo que estaba más clavado en sí, en la parte del guión... Uh-huh. Y de la dirección general, ¿no? Uh-huh. Que era como lo que más haces. Claro, claro, pero también tocando el tema de la música... Sí, precisamente para este mediometraje, que es un mediometraje de terror, tuve que, ahora sí que con el perdón de ti, sí estuve viendo diferentes obras de otros autores, y para ver cuál quedaba en diferentes escenas de este mediometraje, pues iba a ser algo independiente, iba a ser ahora sí que prácticas. Así que poco a poco fui viendo diferentes... diferente musicalización de otras películas de terror, y sí, inclusive hasta ahí me di cuenta que hasta la canción tiene diferentes silencios y eso puede acoplar muy bien para una escena de suspenso. Sí, sí, sí, sí. De hecho, sabes que también me acordaba mucho de eso pensándolo en la mañana que estábamos ahí como mandando un mensaje. Ajá. Me acordaba de lo que me decías sobre como el cine que te gustaba, ¿no? Como la línea del cine que te gustaba, ¿no? Que va como por la ficción, como por el terror, como por esas líneas, pues es el cine que también me gusta, en especial el cine de terror me gusta muchísimo. Y me acordaba como de bandas sonoras que tienen que ver como con el cine de terror, ¿no? Uh-huh. O sea, como el lenguaje que tienen la música por cada género, ¿no? O sea, dentro de los géneros de las películas, también la música tiene un lenguaje específico para ese tipo de género, ¿no? Y usualmente eso hace que haya como personas destacadas en uno género o en otro género, ¿no? Cosa que también pasa con los directores, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, a Guillermo del Toro, pues lo vas a llamar seguramente pues para hacer algo de fantasía y hacer algo de monstruos, ¿no? Porque es Guillermo del Toro, pues ese es su fuerte. Claro, claro. Entonces también creo que pasa con los compositores, y creo que con este compositor en particular, con Brian Tyler, se le encasilló un montón en las películas como de acción. Y siento que esa es como la parte que a mí en lo personal no me hacía acercarme a él así de primera mano. Porque decía, es que no, o sea, como, sí, es que Rápidos y Furiosos ya sabes como que es la fórmula así, ya sabes cómo se va a escuchar, ya sabes cómo se va a ver, ya, o sea, como, no hay una, no esperas mucho de eso, ¿no? También. Claro. Y me fui topando por ahí con otras cosillas, otras joyitas. Ajá. Que vamos a checar un poquito. Vamos a escuchar otra pieza de buen Brian Tyler y nos vamos a corte después de esto. Pues vamos a escucharla, ¿no? Y la venimos a comentar. Thank you. pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Bien, estamos de vuelta. Escuchamos antes de irnos a corte el tema de Asgard de la película Thor, un mundo oscuro, de pues musicalizada por el buen Brian Tyler, obviamente. Y antes de irnos al corte y mediante, bueno, durante el corte, estábamos hablando un poquito sobre las influencias, ¿no? O sea, nos dimos un poquito el salto temporal. Estábamos hablando como de la década del 2000 al 2010 con una película relevante que fue Constantine. Y ahorita ya empezamos a hablar un poquito del 2010 al 2020, ¿no? Ya una de las películas que vamos a tocar, una de muchas películas que tiene el buen Brian Tyler. Y hablábamos también sobre las influencias, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, es que tendrían que estar aquí en cabina para verlo, pero Edwin trae una excelente y perfecta playera de Guillermo del Toro. Entonces, hablábamos un poquito sobre las influencias. Cuéntanos un poquito sobre las influencias. ¿Cuáles son tus influencias, Edwin? Mis influencias, pues ahora sí, como creador. Pues primero sí sería Guillermo del Toro. Pues es nuestro gordito querido. Y ahora sí ya... Don Memo. Claro que sí, el precioso Memito con olor a hockey, ¿no? Por él le dicen. Y ahora sí que más ha pegado a lo del suspenso, a crear tensión y cosas así. Tengo muy presente a Brian De Palma también, al creador de Scarface. Claro. Bueno, al que hizo la película de Scarface. Otra que me encanta, que es Carlitos Way o Atrapado por su Pasado. Esa película, en verdad, si quieren sentirse tensos, esa se la recomiendo mucho. Otro director que no es muy conocido, pero que igual me encanta, es Alexander Aya. Es el que hizo el remake de Las Colinas Tienen Ojos o El Despertar del Diablo. No sé si te suena, Vincent. Sí. Igual ahí tiene una que otra película muy buena. Sí, la mayoría no son tan chidas que digamos este buen Alexander, pero sí, sí me influyen mucho en esta inmersión, bien estábamos diciendo, ¿no? Esta inmersión de tensión, de suspenso, de todas estas cosas que no necesariamente son tan terroríficas que digamos, pero que sí te pueden poner los pelos de punta, ¿no? Sí. De hecho, pues es que pasa, ¿no? O sea, como que creo yo que el cine de terror, del mejor cine de terror que hay, usualmente es como el más desconocido, ¿no? Como el más underground. O sea, por ejemplo, hay películas de los 70s que no tienen casi nada de presupuesto, tienen presupuestos bien bajitos. Uh-huh. Como yo me acuerdo mucho de la Neblina de John Carpenter. Claro, claro. La Neblina de John Carpenter es una obra maestra. Está buenísima esa película. No. Y no tiene casi nada de presupuesto. Uh-huh. O sea, es una película muy sencilla, realmente. Claro. Y hablando de John Carpenter, no sé si él haya sido, bueno, corréjanme si me equivoco, esta película de La Boca del Miedo. John Carpenter, no me acuerdo. Yo ubico más a John Carpenter, pues obviamente por Halloween. Claro. Pero no me acuerdo de La Boca del Miedo, no me acuerdo, sí, hay que buscarlo, va a quedar ahí de tarea para... Sí, sí la ponemos claro, ahí en redes sociales. Claro, pero en quisiera mencionar esa de La Boca del Miedo, y precisamente lo que tú dices que las mejores películas de terror son las más desconocidas, es porque esta película yo no la conocía, la de La Boca del Miedo. Uh-huh. Y la vi hace apenas un año, a mis 22 años, y me dio pesadillas. O sea, imagínate eso, que sí, a un chico de 22 le dé pesadillas, está muy canijo, ¿no? Bueno. Sí, también está interesante este tema de las influencias, porque dentro de Thor, de la banda sonora de Thor, Un Mundo Oscuro, sí se escuchan muy claramente algunas de las influencias de buen Brian Tyler. Hay que mencionar algo bien importante. O sea, Brian Tyler ya, después de la década del 2010, o sea, ya fue un despegar así, ¡pum! Ya fue pues ya fue codearse con mucha gente que ya, y con muchos presupuestos y con muchas industrias ya muy, muy, muy grandes, ¿no? Claro. Taquilleras muchas de ellas, pero pues muy grandes a final de cuentas. Entonces ya de repente tiene anécdotas con John Williams, de repente ya tiene anécdotas con Hans Zimmer, cosas así. Y una cosa bien interesante es que para dentro del cine de superhéroes, pues para Marvel, la era de Ultron, uh-huh, la musicaliza Brian Tyler junto con Danny Elfman. Wow. O sea, eso es un Una colaboración. Es una colaboración interesante. Es como si de repente dijeras, ¿sabes qué? En 20 años vas a estar haciendo una película con Guillermo del Toro, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. ¡Wow! O sea, ese tipo de cosas son así, son bien impresionantes que de repente trabajes con uno de tus ídolos. ¡Wow! Sí, estaría muy increíble. Y de repente aquí en Thor, Un Mundo Oscuro, se escucha muy claramente una influencia de Danny Elfman y una influencia de Hans Zimmer. Se escucha bastante. Escuchábamos esta parte de Asgard y lo que tú decías, ¿no? O sea, la parte de cómo utiliza las trompetas, ¿no? Cómo utiliza los vientos, eso es muy de Danny Elfman. Claro. La parte de las voces, la armonía de las voces, eso es muy de Danny Elfman. Y tienen otras piezas, como por ejemplo el tema de Loki que usan en Thor, Un Mundo Oscuro. Eso se escucha así totalmente. Eso y los títulos del inicio, ajá, se escucha totalmente a Hans Zimmer. Eso es Hans Zimmer, está así sonando a eso. Entonces, pues las influencias están ahí, ¿no? Nada más es cosa de verlas. Decíamos hace rato, o sea, como volviendo un poquito a ese tema, no quería dejar de decir más bien la importancia de que todos entiendan la parte del concepto, todas las direcciones de todos los departamentos entiendan el concepto, es bien importante porque las películas son caras, ¿no? Claro. Sí, el cine es bien caro de por sí. Sí. Entonces, creo que alguna vez platicábamos, ¿no? Tú me decías que todo lo que sale en una película es porque está pensado que salga en la película, ¿no? Dice, nada sale en una película por casualidad, ¿no? Es bien caro hacerlo. Entonces, no quería dejar de decir eso porque me acuerdo ahí, no recuerdo en cuál de tus cortometrajes es, pero me acuerdo que hay uno en específico que vi hace ya unos años, como por ahí del 2016, 2017, donde hay una escena en donde estás abriendo una cortina. O sea, el cortometraje es así como estilo apocalipsis zombie. Y ajá, entonces está la cámara apuntando hacia a la cortina, pero por dentro, ¿no? Entonces a mí me quedé así como sacado de onda cuando decía, o sea, ¿por qué estás grabando una cortina? ¿No? Entonces ya de repente tú desde afuera abres la cortina, ajá, y ya apareces tú y empieza todo, ¿no? Entonces está bien, bien interesante esa parte. No quería dejar de decirlo, quizás no tiene mucho que ver, pero tenía que decirlo. No querías quedarte con las ganas. Sí, bueno, ya para 2010, ya en el 2010 empiezan pues otras producciones más grandes, y también empieza como a incursionar el buen Brian Tyler dentro de otro asunto de la industria de la música y la composición, que no es tan común, que le han pasado, pues, por ejemplo, a compositores como Jerry Goldsmith, como John Williams, que de repente hacen música para deporte. ¡Pum! Eso no lo habías pensado. Claro que no. Entonces, ha pasado que John Williams ha hecho el himno de las Olimpiadas. Ajá. Y al buen Brian Tyler le encargan en 2018 el himno de la Fórmula 1. Entonces el himno de la Fórmula 1 está compuesto por Brian Tyler. Y empiezan otras varias películas de Marvel, de superhéroes, algunas películas, o sea, de repente también se da como el lujito, ¿no? Dice, o sea, ya tiene el chance de hacer películas rápidas y furiosas, una película de bajo presupuesto, ¿no? O sea, yo agarro una película que me interese, ¿sí? Hago dinero con estas y una que me interese. Estas y una que me interese. Pero siempre tratando de cuidar su sello. Sí, eso es bien cierto. Y en medio de estas películas de buen Brian Tyler, está una que es recomendada 100% por el buen Edwin. Y es una saga es una muy buena saga, honestamente. Tiene bastantes películas ya son varias entregas. Vamos a escuchar el tema de una de ellas, vamos a escuchar el tema de Destino Final 5. Claro que sí. con esto nos despedimos. Nos vamos antes del tema. Les recordamos que los amigos de Neuróticos Anónimos son una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales y ofrecen ayuda en el área del Comité Oriente 2 Chalco. Orientación gratuita y para más informes contáctense al teléfono 3092 1246 de 7 a 20:30 horas. Por su parte, Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 ofrecen orientación gratuita y para más informes contactarse al teléfono 5583081923 en horarios de atención de 10 a 18 horas. Edwin, muchísimas gracias por venir. ¿Cuáles son tus redes? Regálanos tus redes. Bueno, pues mi canal es Edwin Guevara. Por ahí si quieren ver uno que otro cortometraje aquí medio de bajo presupuesto, pero si me quieren contactar algo más personal es Edwin Guevara Barrios en Facebook o en Instagram, Edwin-Barrios. Ahí estamos. Muchísimas gracias por venir. Chío está en los controles. Yo soy Vicente Monroy. Nos estamos escuchando el próximo miércoles. Bye. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 5771-154822. Página web nissanchalco.com.mx. Por hoy el tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La máquina.